ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús.